Buenas tardes a todos. Es sábado 1 de agosto, soy Vicente y desde Conoce las Sectas les deseamos las mejores vacaciones posibles o la mejor vuelta de ellas, se encuentren donde se encuentren. Desde Radio María pasamos ahora a estar con ustedes, nuestra mejor compañía en este día, con un programa dedicado casi en su totalidad a los testigos de Jehová. Esperemos que les guste y que disfruten de los temas y de la música que hoy tenemos para ustedes. Paso ya a relatarles el sumario de hoy. En esta tarde les traemos en la primera sección del programa y casi única, con nosotros hoy, los testigos de Jehová y el problema de la sangre, con Vicente Jara. Y finalizaremos con el padre Luis Santamaría en la sección de noticias Actualidad del sectarismo. Como hemos dicho en el sumario, en este apartado de Con nosotros hoy, vamos a considerar a la secta de los testigos de Jehová, de la cual ya hemos hecho mención aquí en otro anterior programa. Hoy nos vamos a centrar en uno de los problemas más conocidos de este grupo. Es el problema de la sangre, de las transfusiones sanguíneas. La pregunta podría ser, ¿está en lo cierto la secta de los testigos de Jehová cuando prohíbe comer o tomar sangre ya bebida por transfusión o de cualquier otra forma? Vamos a ver primeramente cuál es el problema al que nos enfrentamos. Son numerosas las noticias sobre negativas de miembros de la secta de los testigos de Jehová para realizar transfusiones de sangre. Y también son conocidas las noticias de complicaciones, a veces con fallecimiento del paciente, al no poder atenderles debidamente en un hospital ante una operación quirúrgica o un trasplante de órgano, llegándose incluso a la fabricación de morcilla sin sangre para sus miembros, ante la negativa basada en algunos textos bíblicos que interpretan ellos en este sentido, ante la negativa, ya decimos, de poder tomar sangre. Recuento de no pocos de estos acontecimientos lamentables pueden seguirse en la documentación de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES. En este programa, en diferentes momentos, hemos hecho mención a bastantes de estos casos. Centrados en el problema, vamos a ver un ligero apunte sobre la secta de los testigos de Jehová. Les recordamos a todos ustedes que los testigos de Jehová no son cristianos, no son cristianos. Son una secta, ya que se hacen pasar por algo que no son, se hacen pasar por otra cosa, se hacen pasar por cristianos. Cristianos católicos, quizás por protestantes, por cristianos, pero no lo son. Practican el mimetismo, ya lo hemos visto en otra ocasión. Y no pueden ser una iglesia cristiana porque no creen en el dogma de la Trinidad. Tampoco creen en la divinidad, en el dogma de la divinidad de Jesús como Hijo de Dios encarnado. Consideran a Jesús, eso sí, como una criatura excelsa, la primera en el plan de Dios. Algo así como, bueno, realmente lo identifican con el arcángel San Miguel. Además, los testigos de Jehová han cambiado varios pasajes de la Biblia, bastantes, para adaptarla a sus propias ideas. Por lo tanto, son un grupo sectario, con expresiones y formas religiosas, con parecidos con los cristianos, pero que intentan hacerse pasar por una iglesia cristiana, pero que no lo son. Son, por lo tanto, una secta que pretende tener más y más adeptos, más y más dinero de ellos y así mayor influencia. Vamos a ver ahora en qué textos, porque son textos bíblicos, en qué textos basan los testigos de Jehová su negativa para tomar sangre. Los textos que ellos manejan para negarse a la ingesta, la toma, la bebida o la transfusión de sangre son principalmente del Antiguo Testamento. Hay además un texto del Nuevo Testamento, que veremos posteriormente. Vamos a repasar los textos del Antiguo Testamento que los testigos de Jehová aducen, muestran, para basarse en la negativa a tomar sangre. El primer texto, el del libro de Génesis, Génesis capítulo 9, versículos del 3 al 6. Les leo. Todo moviente dotado de vida os servirá de alimento. Os lo he dado todo, lo mismo que la hierba verde. Solo no habéis de comer la carne con su alma, es decir, la carne con su sangre. Pues en verdad, yo pediré cuenta de vuestra sangre como de vuestras almas. De mano de cualquier animal las reclamaré. Reclamaré asimismo el alma del hombre de la mano del hombre, de la mano de cada hermano suyo. Quien vertiere la sangre del hombre, por los hombres su sangre será vertida, pues a imagen de Elohim hizo él al hombre. Es decir, pues a imagen de Dios hizo Dios al hombre. Otro texto lo encontramos en Levítico 3:17. Dice así: Es un estatuto perpetuo para vuestras generaciones en todas vuestras residencias, que la grasa alguna ni sangre alguna habéis de comer. Otro texto, el del Levítico, capítulo 17, versículo 10, que dice: En cuanto a cualquier individuo de la casa de Israel o de los extranjeros residentes en medio de ellos, que comiere cualquier clase de sangre, volveré mi rostro contra esa persona que hubiere comido la sangre y le exterminaré de en medio de su pueblo. En el mismo capítulo de Levítico, versículos 13 y 14, se lee: Cualquier hombre, así de los hijos de Israel como de los extranjeros que moran entre vosotros, que cazare pieza de pelo o pluma que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque el principio vital de toda carne es su sangre. Y he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna criatura, pues el espíritu vital de toda carne es su sangre. Cualquiera de los que la comieren será exterminado. Y finalmente hay un texto en el Deuteronomio, capítulo 12, versículos 23-25, del que les leeré la frase más significativa, que dice: Solo mantente firme en abstenerte de sangre, pues la sangre es la vida, y no has de comer la vida con la carne. Bien, pues estos son los textos que los testigos de Jehová nombran para basarse en la prohibición en la toma de sangre. Ciertamente, todos ellos son claros y rotundos en su prohibición. No es lícito comer sangre animal porque es comer la vida. Vamos a analizar a continuación el sentido de estos textos y los situaremos en su contexto. Y vamos a dejar para más adelante el texto del Nuevo Testamento que también esgrimen para apoyar sus ideas. Lo veremos más adelante. Vayamos ahora a un pequeño apartado que vendría a ayudarnos a significar, a entender lo que era la sangre para los pueblos semitas. Les diré que los pueblos semitas del Próximo y Medio Oriente se vio la sangre como el elemento donde residía la vida, el elemento vital y vitalizante de los seres vivos. Al matar un animal, o en la muerte de cualquier persona, o en un sacrificio, el vertido de sangre indicaba claramente que la vida se marchaba conforme salía aquella. La pérdida de sangre era también síntoma de debilidad, de pérdida de vitalidad, de pérdida de vida. La sangre para los antiguos brota del corazón y la parada del latido del corazón indicaba la muerte de la persona. Recordemos además cómo la mitología de Mesopotamia cuenta que el dios Marduk, deidad babilónica, el principal de los dioses, se propuso crear a los hombres para que adoraran a los dioses. Para ello amasó arcilla con la sangre de un dios rebelde, que posteriormente sería considerado un demonio. Este dios rebelde tenía por nombre Kingu. Bien, pues con este trasfondo mesopotámico queda claro que en los antiguos sacrificios animales del pueblo de Israel se ofrecía sangre, se ofrecía vida a Dios. Y esto significaba derramar esa sangre del animal sacrificado. La sangre era la vida y ella era propiedad de Dios, de ahí que no se pudiera tomar lo que pertenecía a Dios. El pecado, la infracción, estaba por lo tanto en tomar por el hombre lo que no le correspondía, lo que es de Dios. Esta visión de la sangre como vida es también la razón de que el más terrible de los demonios mesopotámicos, Lilitu, o también llamado Labartu, que en el poema de Gilgamesh se denomina como Lilake, se decía que mataba a los niños y bebía de ellos su sangre. Es decir, el pecado de este demonio terrible, Lilitu, era arrancar la vida a los niños pequeños, arrancar algo que era propiedad de Dios, siendo por ello, curiosamente, la primera figura vampírica de la historia conocida. No olvidemos también, como dice la primera carta a los Corintios, cómo el Señor Jesús, la noche en que era entregado, cogió pan, rezó la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, el entregado a favor vuestro. Haced esto en memoria de mí». De la misma manera, también el vaso, después de cenar, diciendo: «Este vaso es la nueva alianza ratificada con mi sangre. Haced esto, siempre que lo bebáis, en memoria de mí». 1 Corintios 11, 24, 25. Recordemos que en la antigua alianza, el pan y el vino se ofrecían como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de ofrenda a Dios. También sabemos que ofreció pan y vino el sacerdote Melquisedec, figura de Cristo. Junto con ello, la salida de Israel de Egipto y el contexto del Éxodo dan al vino, en el que nos centramos, un carácter festivo al final del banquete judío y una dimensión escatológica de espera del Mesías. Como dice Juan en el capítulo 6, el vino es verdadera bebida, y beberlo es tener la vida, vida en Cristo, que es Dios y permanencia en Él. Bien, juntando toda esta simbología de la sangre, de estos fragmentos del Nuevo Testamento, del vino, de la sangre, de Jesucristo, de la vida, vamos a recordar unos conceptos de antropología semítica. Ellos consideraban que el principio vital de la sangre se relaciona con el suspiro o con la respiración. Es lo que llaman el ser viviente, la vida. La sangre, por tanto, se relaciona con la respiración, con la vida, con el ser viviente, y le llaman nefes. La nefes aún permanece en la carne que ha muerto, en el cadáver. De ahí que se pueda tomar la sangre, es decir, que aún permanece, se pueda tomar esta vida, esta vitalidad, si se toma la sangre del animal o de la persona muerta, porque permanece en el cadáver. Cosa distinta ocurre con su espíritu, con el ruaj, que al morir el hombre va al más allá o Seol. De ahí que en la antropología semítica exista tanta unidad entre la carne, basar, y el principio vital o nefes. Pero es la ausencia de la ruaj la que, al no estar tras la muerte del ser humano, la que lo hace no vivo. Por lo tanto, un ser humano al morir, al perder la ruaj, ya es un ser no vivo, aun cuando sea basar, carne, y sea vida, sangre. Por otro lado, decir que los animales no tienen ruaj, no tienen esa parte que tiene el ser humano. Los animales solamente tienen basar, carne y principio vital, nefesh. Apuntemos que los griegos tradujeron nefesh por psije. Y este término pasó al latín como ánima, que es nuestro castellano alma. Aunque la verdad es más acertado decir que el alma está en la ruaj, que se castellanizó como espíritu, y no en la psije, en lo psíquico, en el nefesh, que como decimos aún permanece en el cadáver, porque es la sangre. Pasemos a un apartado a continuación sobre la sangre en sí misma. Aunque es un tejido muy conocido en su existencia, no ha sido hasta el siglo XIX y siglo XX cuando se ha logrado entender su verdadero significado fisiológico. Como cualquier pueblo, el pueblo de Israel se desarrolló bajo una influencia y una cultura centrada en las civilizaciones del Próximo Oriente, lo que le llevó a asumir muchas ideas precientíficas propias de su entorno. Las leyes sobre la sangre se enmarcan en una época determinada, una cultura, una mentalidad. Y así ocurrió con los demás pueblos y civilizaciones. Plinio el Viejo contaba que en torno al año 100 de nuestra era, en el circo, la gente se lanzaba a la arena para beber la sangre de los gladiadores aún moribundos y así poder adquirir su fuerza y valentía. Otros grupos étnicos de Asia y de Centroamérica o del Canadá tenían por costumbre, hace 2000 años, el tomar la sangre de sus enemigos y de animales para fortalecerse y adquirir las propiedades de esos animales. Decirles que investigadores y científicos en el siglo XVII, que empezaban ya a realizar las primeras transfusiones sanguíneas, a veces daban sangre animal a personas con el fin de variar el carácter del receptor, de aquel que bebía la sangre. Habiendo incluso historias de alguna mujer que, habiendo recibido sangre de gato, maullaba por las noches sobre el tejado de su casa. Quitando lo insostenible de algunas de estas historias, sí hemos de decir que hasta hace muy poco se ha considerado por la ciencia, en su desconocimiento de la sangre, su desconocimiento profundo, su función, utilidad y variedad en tipos, que verdaderamente se pensaba, de alguna forma, la sangre poseía en sí misma la propiedad de aquel de quien provenía. Lo que se confirma en los casos que acabamos de comentar, muy cercano, ya decimos, a nuestra actualidad. Lo que nos debe de llevar a no caer en la rápida crítica histórica, siempre anacrónica y por lo tanto injusta, de las leyes del Antiguo Testamento referentes a la toma de la sangre animal, por considerarse como la sede de la vida, de lo vital, el alma del animal. Creer que en la sangre residía la vida, la psije de su propietario, ha sido, por lo tanto, ya decimos, algo supuesto hasta hace unos 300 años por incluso hombres de ciencia en Europa. Pasamos ahora a un apartado donde quiero hacerle recordatorio de que la Biblia no es un libro científico, ni de medicina, ni de biología, ni de matemáticas, ni de astronomía. Como dijo el Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática de Verbum, en sus números 11 y 12, y cito textualmente, los libros sagrados enseñan firmemente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. El intérprete indagará con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos, y plugo a Dios manifestar por sus palabras, para comprender lo que él quiso comunicarnos. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, porque la verdad se propone y se expresa de una manera o de otra en los textos de diverso modo, históricos, proféticos, poéticos o en otras formas de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, por medio de los géneros literarios usados en su época. Y aquí acaba la cita textual de la Constitución Dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, decirles y recordarles que la Biblia no se ha de leer como un libro de ciencia, ni sacarlo del contexto cultural de su época. Como ya dijo San Agustín en el siglo V, la Biblia no enseña cómo va al cielo, sino cómo se va al cielo. Vamos ahora a ver cómo el Antiguo Testamento hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento. Y con ello veremos realmente el significado, con todo lo que vamos diciendo, de aquellos textos que ya les nombré al principio, los textos del Antiguo Testamento, que invocaba a los testigos de Jehová para prohibir la transfusión de sangre o la toma de sangre en cualquiera de sus formas. Leer el Antiguo Testamento ha de llevar a leer el Nuevo. La Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el libro del pueblo de Dios, el medio por el que Dios ha ido educando y sigue educando a sus hijos. La salvación se desarrolla en el tiempo y se ha ido revelando en la historia. Como dice la carta a los Hebreos en su inicio, Dios, que en los tiempos pasados muy fragmentaria y variadamente había hablado a los padres por medio de los profetas, al fin de estos días nos habló a nosotros en la persona del Hijo. El mismo Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum recién nombrada, dirá que Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Esto en la Dei Verbum capítulo 4, punto 16. Y antes, la misma Dei Verbum decía en el capítulo 4, punto 15. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor Universal y la del Reino Mesiánico. Además, los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Pues son claros estos documentos del Concilio Vaticano II en lo que aquí nos concierne. La lectura, por lo tanto, de los pasajes del Antiguo Testamento ha de hacerse siempre, especialmente en los pasajes que revisten un punto de vista dogmático o moral, bajo la luz del Nuevo Testamento, ya que la perfección ha llegado con Cristo. Queda claro que la lectura de la Biblia ha de hacerse desde la totalidad de ella. Vamos a ver algunos pasajes pertinentes a nuestro tema del Nuevo Testamento. Ya el apóstol San Pablo dejó claro en la carta a los Gálatas que, y cito el texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 23-25, antes de llegar la fe, estábamos custodiados bajo la vigilancia de la ley, encerrados con vistas a la fe que iba a revelarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo para ir a Cristo, a fin de quedar justificados por la fe. Pero una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo el dominio del pedagogo. Un texto similar de la Carta a los Hebreos recuerda la inutilidad de los sacrificios animales ante el único y solamente válido sacrificio de Cristo en la cruz. El texto es de Hebreos 10, capítulo 10, versículos 1 y 3. Dice así, pues conteniendo la ley una sombra de los bienes que habían de venir, no la expresión real de las cosas, no puede jamás, con los mismos sacrificios que sin cesar ofrece año tras año, dar cumplida perfección a los que se llegan. Al contrario, con ello se renueva el recuerdo de los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Queda claro, por lo tanto, que Jesús da perfecto cumplimiento a las leyes de Moisés, a la ley en su conjunto, a la Torá, porque como nos recuerda el evangelista Mateo, y cito Mateo 12, versículos 6 y 8, yo os digo que aquí hay algo más grande que el templo, pues el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Vistos estos pasajes del Nuevo Testamento que dan luz y clarifican pasajes del Antiguo Testamento, como antes hemos explicado, vamos a ver aquel texto del Nuevo Testamento que los testigos de Jehová citan a su favor. Solo existe un pasaje donde expresamente se hace mención a la toma de sangre dentro del Nuevo Testamento, y es en el relato del Concilio de Jerusalén, donde tras discutirse los distintos puntos de vista entre las facciones o comunidades cristianas de Pedro, Pablo y Santiago, en referencia al comportamiento impuesto a los gentiles y a los cristianos provenientes del judaísmo, recordemos que es la apertura a la evangelización más allá de los límites judíos, y en ver y reconocer qué prácticas del judaísmo podían permanecer y cuáles mantenerse o no ante esa irrupción del mensaje y que la persona de Jesucristo había supuesto también en la gentilidad. Pues se llegó a la conclusión siguiente tras hablar el representante de las comunidades más cercanas al judaísmo, es decir, Santiago. Cito Hechos 15, 28-29. Pues hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros ninguna carga más, fuera de estas necesarias. Dos puntos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de carne de animales estrangulados y de la fornicación. Para comprender este texto hay que analizar algún texto más que dé luz a lo que ha ocurrido aquí. Posteriormente, Pedro y Pablo se van a encontrar en Antioquía y Pedro, que seguía normas de comida de gentiles, al llegar miembro de las comunidades cristianas de Santiago, dejará de comer con ellos, a su modo, y se sentará a la mesa de los cristianos provenientes del judaísmo. Ante ello, ante el comportamiento de Pedro, Pablo echará en cara a Pedro su comportamiento y le dirá que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley de Moisés. Ciertamente no se hace aquí mención de la sangre ni de qué preceptos alimenticios estaban considerando, aunque es de suponer que algunos miembros volvían a comportarse como antes, sin tener en cuenta lo que se dijo en el Concilio de Jerusalén. En la Carta a los Romanos, en concreto Romanos 14, 1 al 23, en un texto amplio, Pablo ofrece una solución conciliadora para que las costumbres alimenticias de los gentiles no entristezcan a los cristianos venidos del judaísmo, pidiéndoles a los gentiles que no escandalicen a los débiles en la fe. Y así dice: acoged al que es débil en la fe, no para discutir opiniones. Mientras uno cree poder comer de todo, el débil come hortalizas. Pues si por una comida se entristece tu hermano, ya no caminas conforme a la caridad, pues el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si nos vamos finalmente a una carta pastoral como la de Timoteo, aunque en un contexto contra ideas gnósticas, podemos leer en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque toda criatura de Dios es buena y no hay que rechazar manjares que Dios creó, nada que se tome con acción de gracias, pues santifica por la palabra de Dios y la oración. Vemos, por lo tanto, que el texto del Nuevo Testamento hay que hacer referencia a los testigos de Jehová para significar que la ley de Moisés sigue existiendo para los seguidores de Jesús. Vemos que es una ley estrecha, es una ley que no tiene la importancia que tenía en el Antiguo Testamento, es una ley que es rebasada por la tradición cristiana y es una ley para salvar distancias entre seguidores de Jesús, tanto del judaísmo como de la gentilidad, pero que sin embargo los textos son claros para dar un significado rotundo donde la gracia, la irrupción de Cristo ha roto con unas leyes alimenticias que eran de un momento determinado de la historia de la salvación. Vayamos a un pequeño apartado donde vamos a hablar de las transfusiones sanguíneas. Decir que acerca de las transfusiones sanguíneas, que no existían en la época del Antiguo Testamento ni del Nuevo, obviamente, no se dice nada en la Biblia. Sin embargo, en tanto que la negación de la toma de sangre por considerarse como sede de la vida y algo ligado a la propia persona, como hemos visto que así ocurría en la cultura semítica, podemos pensar que la transfusión de sangre debería negarse por igual principio. Es decir, aunque no se hable en el Antiguo Testamento o en el Nuevo de transfusiones sanguíneas, es obvio que desde ese principio que considera la sangre como sede de la vida y algo propiamente ligado a la persona, el nefes, la sige, hemos de entender que entraría dentro de la prohibición de la ley de Moisés. Personalmente no estoy de acuerdo en considerar que como la Biblia no habla de transfusiones, pues las transfusiones se permiten. Este principio no es un principio adecuado y no es un principio de lectura correcta de interpretación de la Biblia. No es este el criterio de lectura, sino la búsqueda del sentido de acontecimientos y de realidades actuales a la luz de la palabra de Dios. El sentido de la ley mosaica era, como hemos visto, que la sangre, desde una creencia precientífica de aquella época, se pensaba que en la sangre residía lo vital del ser humano o lo vital del animal. La psyche, decían los griegos, el ánima, decían los latinos. Por lo tanto, esta ley moral y alimenticia está basada en una concepción científica errónea, que incluso en el siglo XVII hemos visto, con algún ejemplo, que era asimismo considerada por la ciencia médica hematológica. Por lo tanto, la lectura correcta de la Biblia ante las transfusiones, ante la toma de sangre, es que es una práctica puramente médica, la transfusión, ante la que la Biblia y la Iglesia no tienen nada que decir, al no ir en contra de la ley positiva de Dios ni de la ley moral natural, siendo en todo caso una práctica adecuada y necesaria ante la que la Iglesia se pronunció favorablemente una vez que científicamente se estableció en el siglo XX cuáles eran sus clases con el descubrimiento de los tipos A, B, 0 y AB, y se empezó a comprender la ciencia de las transfusiones. ¿Qué podemos concluir? Lo siguiente. La toma de sangre, bebida o de cualquier otra forma, está ligada absolutamente a la alimentación y manducación de las partes animales, que son criaturas de Dios y bendecidas por Dios en todas sus partes. Y no está ligada, por lo tanto, a la toma de la vitalidad o del alma animal o a la supuesta adquisición de propiedades animales. Cualquier creencia en sentido contrario se basa en un conocimiento científico inadecuado del tejido sanguíneo que hoy en día no podemos mantener. Hemos de entender que algunos preceptos de la antigüedad tienen su sentido solo en el contexto de su época y se basan solo en concepciones precientíficas. Si es este el caso, como hemos mostrado, no podemos mantener su extensión a la actualidad como formando parte de la ley divina. Han sido leyes que han tenido su vigencia en ciertos momentos para el pueblo de Israel, pero que hoy no lo tienen, ya que tenemos un conocimiento mayor de la realidad creada. Por otro lado, la transfusión sanguínea es un método de la ciencia de extraordinaria ayuda para la vida del receptor en multitud de situaciones médicas orientadas siempre a la vida y nunca en contra del donante. Es por ello por lo que en este punto hemos de citar las palabras de Cristo en referencia al valor de la vida frente a cualquier prescripción de la ley. Y me refiero a Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 12. Y marchándose de allí, fue a la sinagoga de ellos, y estaba allí uno que tenía seca la mano. Le preguntaron con intención de acusarlo, ¿se puede curar en sábado? Pero él les dijo, ¿quién habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en una zanja en sábado, no la recoja y la levante? Pues ¿cuánto va de un hombre a una oveja? de manera que se puede hacer bien en sábado. Es por ello, y ya finalizo, por lo que la negativa de la secta de los testigos de Jehová de tomar sangre, ya bebida, comida o de cualquier otra forma, o negarse a recibir transfusiones de sangre por ser un mandato divino, en tanto que en la sangre reside la vitalidad, la parte anímica del ser vivo, es un error. Muy buenas tardes, Luis, un saludo. Muy buenas tardes, Vicente, y un saludo a todos nuestros oyentes. Pues paso a comentar los titulares de las noticias de hoy. Muere una testigo de Jehová al negarse a recibir una transfusión de sangre. Una mujer de 61 años, testigo de Jehová, murió el pasado 25 de julio en la ciudad de Sevilla por pérdida de sangre. Tras sufrir un accidente de tráfico, fue trasladada en helicóptero a un hospital. Allí los médicos la operaron de urgencia. A los pocos minutos de salir del quirófano, murió por falta de sangre. La mujer había firmado con anterioridad un documento de voluntades anticipadas en el que rechazaba recibir cualquier tipo de transfusión sanguínea debido a sus convicciones religiosas como testigo de Jehová. La Guardia Civil ha abierto una investigación y el hospital ha dado parte al juzgado de guardia de Sevilla, según han informado fuentes del caso. Según la página web oficial de La Atalaya, una de las revistas gratuitas de la secta, el motivo del rechazo de las transfusiones está en la interpretación de los testigos de Jehová de algunos versículos de la Biblia, como Levítico 3:17, donde leemos «No comeréis nada de sebo ni nada de sangre», o Hechos 15:29, «Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la fornicación». Dentro de la propia secta hay voces críticas con este precepto y que piden que este asunto de la sangre sea reformado. La prohibición de las transfusiones fue promulgada en el número de julio de 1945 de la Atalaya, más de 30 años después de los primeros usos de sangre almacenada durante la Primera Guerra Mundial y 24 años tras la creación del primer banco de sangre en Londres. Afirman que en Chile actúan 250 sectas satánicas. Cerca de 70 lugares en los que se han encontrado vestigios de prácticas al servicio del maligno conformarían la ruta del satanismo en Chile. Según el abogado y teólogo Hugo Cepeda Col, hay testimonios de rituales en el Valle de Azapa, las ruinas de Huanchaca de Antofagasta y en sectores de Yapel e Iquique. Según Cepeda, en Chile deben existir cerca de 250 sectas satánicas que se desplazan por el territorio. Para el especialista, hay ciertos factores que se repiten en todas ellas: la organización, el poder absoluto del líder, ritos mágicos, pocos miembros, selección y hermetismo. Añadió que generalmente utilizan animales para los sacrificios y las ceremonias se realizan en valles, bosques y playas. A veces hay consumo de alcohol y de drogas. Cepeda también señaló que en Chile solo se pena el delito por cargos de maltrato animal o profanación de templos e iglesias, pero no se sanciona el rito. Aumenta los derechos de los neopaganos en Reino Unido. Los policías paganos británicos podrán disfrutar de 8 días de permiso al año para celebrar sus fiestas, entre ellas el solsticio de verano y Halloween. Esta conquista es fruto de la creación de la primera asociación de policías paganos, que representa a los funcionarios del cuerpo que adoran a la naturaleza y profesan un tipo de politeísmo. El paganismo no es una cosa de locos que abrazan a los árboles o bailan desnudos en torno a una hoguera, como creen algunos. No es tampoco nada clandestino u horrible, como piensan todavía muchos, afirma Andy Pardy, uno de ellos. Consiste en cánticos, música, meditación, lectura de ciertos pasajes, explica Pardy, según el cual, para los paganos, ese tipo de prácticas tienen el mismo poder que los rezos en el caso de los cristianos. En el último año han sido nombrados 2 capellanes paganos para que asistan a los funcionarios de esta creencia. Según el policía Simon Hawkins, los que integran el cuerpo y son de otra fe, bien paganos, bien musulmanes o judíos, pueden reclamar los días festivos que marca su culto en lugar de las celebraciones cristianas. Andy Hill, un policía del condado de Staffordshire, ha fundado el Grupo de Policías Paganos, un portal de internet destinado a sus correligionarios y sus familias. Hill, practicante de un culto neopagano de tipo panteísta, la Wicca, niega que esas creencias tengan nada que ver con la brujería, con la magia negra o la adoración del diablo, sino que equivalen, según él, a una comunión con la naturaleza. Según un portavoz del Ministerio Británico del Interior, el gobierno quiere un servicio de la policía que sea reflejo de las diversas comunidades a las que sirve. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, En Inglaterra y Gales había registrados oficialmente 30.500 paganos en el año 2001, último año del que se tienen este tipo de estadísticas, aunque los policías paganos practicantes no se cree que superen los 50. La influencia del demonio se ha desatado en México a través de prácticas satánicas y ocultistas. Según advierten desde el Cuarto Congreso Nacional de Exorcistas y Auxiliares de Liberación que se ha celebrado en México hace unos días, las prácticas satánicas, misas negras, el espiritismo y las consagraciones al maligno han desatado la influencia del demonio en el país centroamericano. El hermano Jesús Yáñez, que es el principal asesor del padre Pedro Mendoza, el coordinador de exorcistas de la Archidiócesis de México, ha apuntado que debido a la proliferación de prácticas como la brujería, el culto a la muerte, el espiritismo y la realización de misas negras, consagraciones al maligno, bautizos y bodas satánicas, la influencia del demonio se ha desatado en México y en el mundo en general en los últimos años. Yáñez también apunta a que la mayor fortaleza del maligno está en que mucha gente no cree en la existencia del demonio. El cardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, señaló en la inauguración del Congreso que hay que evitar los extremismos en la lucha contra el maligno, tanto por exceso como por defecto. Así, Monseñor Rivera indicó que muchas personas llegan a ser tan escépticas que niegan la existencia del diablo como un ser pervertido y pervertidor, y todo lo reducen a fenómenos meramente psicológicos, socioculturales o paranormales. Por otro lado, otras personas son tan crédulas que llegan a ver el diablo por todas partes y le atribuyen poderes sobrenaturales, como si fuera Dios. Profanan varios cementerios en España. En estos dos últimos meses han aparecido en la prensa escrita diversos casos de cementerios profanados en España debido a prácticas ocultistas o al satanismo. Así hemos podido escuchar el testimonio de Fray Doroteo, un religioso que está a cargo del cementerio de Telde, en Tenerife, y que dentro de los nichos ha encontrado gallinas muertas y berenjenas, por ejemplo. Incluso recuerda que en una ocasión se encontró una bolsa negra al fondo de un nicho vacío. Pero lo que más le llamó la atención a Fray Doroteo fue encontrarse un chivo dentro del contenedor con el cuello cortado. La dependienta de una floristería dijo creer este relato del fraile, pues vive justo enfrente del lugar y de hecho ha sido testigo de un ritual. Ocurrió hace 5 años, por la noche, cuenta. Yo estaba en la plaza, vi como unas personas vestidas completamente de blanco se bajaban de un coche y empezaban a dar gritos, a cantar, todo esto haciendo un círculo, en el que dentro estaba una chica. Al cabo de un tiempo la muchacha se desplomó en el suelo, luego la levantaron y se fueron. Por otra parte, en el cementerio internacional de Benalmádena, en la provincia de Málaga, han sido sustraídos restos óseos de varias tumbas. Los investigadores detectaron que en total los profanadores abrieron 6 tumbas del camposanto. En las de un lado se limitaron a romper los nichos, sin tocar su interior aparentemente. Sin embargo, en las sepulturas del otro lado, los huesos fueron manipulados y cambiados de sitio. Al comprobar los huesos que quedaban en los nichos, los agentes observaron que faltaban varias piezas, entre ellas una calavera. Se baraja la posibilidad de que el caso esté relacionado con la brujería o con sectas, o bien que se trate de vandalismo. Otros cementerios e iglesias de Iberoamérica sufren agresiones rituales. Sí, las profanaciones no se quedan en España. Hace 2 semanas fue robada una calavera de un cementerio de Ciudad Juárez, en México. Tras conocer la profanación de esta tumba, al momento se dio parte a las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de recolectar los huesos de la persona que había fallecido en 1936. Sin embargo, sorprendentemente, no se localizó por ningún lado el cráneo. No solo sufren estas agresiones los cementerios. El pasado mes de mayo, unos desconocidos asaltaron una capilla en una ciudad cercana a Rosario, en Argentina, y sustrajeron hostias consagradas del sagrario, el copón de la misa, otro copón auxiliar y formas no consagradas, pero dejaron, por ejemplo, el equipo de audio, por lo que su móvil no era el robo. Es que el hecho generó especulaciones, entre ellas una supuesta relación con la denuncia de extrañas ceremonias realizadas en las semanas anteriores en un cementerio cercano. Un grupo de laicos creemos que estamos en presencia tal vez de una secta que hace ritos satánicos o bien de personas desequilibradas mentalmente, dijo un representante de la comunidad. Pues muchas gracias, Luis, y ya te esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias a ti, Vicente, y dentro de 15 días volveremos para contar las noticias de actualidad del fenómeno de las sectas.